mucho sacrificio, ¿no? Con Nacional fue 3-2, peleando hasta el final, y con ahora otra vez Real Potosí, la verdad que hizo un gran partido, dejó todo hasta el último minuto, y nosotros creo que por ahí en la puntada final erramos, o si no podíamos haber terminado un poco más tranquilos. Mándale un saludo a todo el hinchado, Pablo. Sí, siempre queremos estar arriba, pero es paso a paso, es un trabajo difícil, pero nada, con trabajo creo que podemos llegar paso a paso. Quedan 11 finales, si bien hoy termina la primera rueda recién, así que hay mucho camino por recorrer, pero si vamos por este camino creo que podemos pensar en cosas importantes.